Thank you. Constantemente canta pájaro, canta tatato, mister. Oh, mister. Darío. Continuamos con Le Coup Táctil, colaboración entre J.L. Meire al sinte modular y Alfredo Costa Monteiro a los dispositivos electroacústicos y osciladores. Fue grabado el 21 de septiembre de 2004 en Mont Ephemer, Barcelona, y mezclado por Alfredo Costa Monteiro. Publica el sello portugués proveniente de Oporto, Crónica Electrónica, fundado en 2003 por Miguel Carvajal. Seguimos con Autodetuned, proyecto en solitario del músico experimental madrileño Juan Cepas, también miembro de 500 Goats, 500 cabras. Más información en 500goats.bandcamp.com. Estas piezas se crearon a partir de grabaciones de micrófonos de contacto procesadas mediante cadenas de efectos e incluyen guitarras, cascabeles, campanillas, cencerros y otros objetos metálicos. Publica el sello Zero Moon de Washington, en activo desde 1983. Más info en zeromoon.bandcamp.com.